El Universal. Lo más consultado. No tires tanto de la cuerda, porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo! La obsesión por la limpieza de un albañil alemán, que además se pasaba el día poniendo orden, recogiendo la casa y moviendo muebles, hizo que su esposa lo dejara plantado y le pidiera el divorcio tras 15 años de matrimonio. ¡Audiencia pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Christian Kropp, juez de familia de la localidad alemana de Sondershausen, al este del país, declaró este miércoles a la prensa, sin dar los nombres de los afectados, que nunca había visto un caso igual en su larga carrera como mediador en conflictos de pareja. La esposa no aguantaba más que su marido se inmiscuyera permanentemente en las labores del hogar y que asumiera obsesivamente las tareas de limpieza. La gota que derramó el vaso llegó, al parecer, hace algo más de 2 años, cuando al regreso de un largo viaje, la esposa se encontró con que el marido había redecorado completamente la sala, derribando un tabique y levantando una nueva pared sin consultarle. Durante el proceso de divorcio, el hombre argumentó que detrás de un armario surgía mal olor y que al mover el mueble comprobó que la pared estaba enmohecida, por lo que tiró los muebles, derribó la pared y redecoró toda la sala. La esposa indignada obtuvo el divorcio deseado, entre otras cosas porque la pareja se había puesto de acuerdo en el reparto de las rentas y había estado oficialmente separada durante el último año. Para el Universal Radio, Melanie Forey.